Kirby Hancock. Gazanova. Jaws are down. For a hero. New gas. Sesiones con Carlos Vázquez. Un programa que genera adicción. Un programa es un acto de amor colectivo. Así como este ha durado tanto, un acto de amor sostenido. Estas 50 sesiones en tulahidalgo.com no hubieran sido posibles sin la valiosísima colaboración de muchas, muchísimas personas. En primer término, agradezco a mis amigos Edwin Castillo, Jonathan Oliva y Francisco Castillo. Ellos son quienes semanalmente hacen la cosa marchar. Luego enumero a algunos de los que ya no trabajan con nosotros, pero que en su momento aportaron su creatividad y su esfuerzo a este programa de radio. Daniel Basurto, Francisco Adriano, Oscar Reyes, Caleb Barrera y Fátima Pérez. Mención de honor para nuestro director, el señor José Luis Sánchez. Así como a todos los que alguna vez colaboraron con nosotros, tal es el caso de Paola Macotela y Priscila Gracida. Desde luego extiendo también mi reconocimiento hacia los sellos discográficos que desde un principio nos han brindado su apoyo entusiasta. Evidentemente agradezco a todos ustedes en la audiencia, sin cuyo apoyo difícilmente existiríamos. Muchas gracias y bienvenidos a esta edición especial celebrando las 50 sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. Un show que genera adicción. Escúchenlo muy bien. Pues sí, cumplimos 50 entregas de las sesiones con Carlos Vázquez, asunto que nos proporciona una gran alegría para darnos cuenta de lo que esto significaba en términos de música a la que hemos dedicado espacio. Decidimos revisar los 50 programas y hacer listas de artistas y grupos. Como siempre, meter en cajones resulta arbitrario y por tanto un poco injusto, pero necesario. De cualquier manera, a continuación les presentamos algunos momentos importantes que reflejan el contenido de artículos, entrevistas y reseñas. Por otra parte, pedimos a nuestros amigos, colaboradores, excolaboradores, escuchas y colegas sus opiniones acerca de este programa de radio y su trayectoria, las cuales aparecen también aquí. De acuerdo con los resultados obtenidos, parece que no lo hemos hecho tan mal, lo cual nos llena de orgullo y, ya saben, nos motiva a seguir adelante y hacer cada vez mejor nuestro trabajo. Gracias a todos ustedes que nos siguen semana a semana y que son, junto con nuestra pasión por la música, la razón para existir. Sesiones con Carlos Vázquez. Vuélvete adicto en 5 minutos escuchando las sesiones con Carlos Vázquez. Tómate 5 minutos y regresamos. Voices. Porque hay repentinos ataques rítmicos que ayudan a expulsar las penas fuera. Sesiones con Carlos Vázquez. No. Put the other record on. Me cae que además de que olé raro. Tron. Y si bien todo el mundo dice ahora que prefiere la versión setentera. Tengo un granito en la lengua. Para tulahidalgo.com informó Francisco Adriano. A ver, párale, va otra vez. Excelente. Ay, espérame. No, otra vez. Efraín Bartolomé, oficio arder, obra poética. Efraín Bartolomé, oficio arder, obra. Más chiquitito. Come frutas y cultura. Escucha los podcasts. Déjanos conocer tu punto de vista. ¿Qué me pasó? José Luis Sánchez, director general del proyecto TulaHidalgo.com. Hola, ¿qué tal amigos de TulaHidalgo.com? Les saluda José Luis Sánchez, el director general de este proyecto en Internet, que fue gestado bajo la idea de darle a la comunidad de Tula un espacio de libre expresión. En particular, esta es una sección de radio que nació hace 50 semanas precisamente, con la idea de llevar a Tula un espacio cultural en música, cine, literatura, que ha sido llevado a través de 49 programas de manera muy atinada por Carlos Vázquez y un grupo de colaboradores que se han sumado a este proyecto. Razón por la que felicito a todo el equipo e invito a todos ustedes, amables y bien escuchas, a que continúen en sintonía con nosotros. Sesiones con Carlos Vázquez. El último álbum hasta la fecha de Lila Downs es La Cantina, Entre Copa y Copa. Pero fue entre pregunta y respuesta como transcurrió ese encuentro con una de las artistas mexicanas más relevantes de los últimos años. Menuda, de voz tímida, casi susurrante, pero de verbo rotundo y ágil. Así es esta mujer que vive entre México y Nueva York. Ese carácter capaz de cantar como si el alma y la vida le fueran en ello. Presentando lo mejor de las sesiones con Carlos Vázquez, esto es El Feo, una exclusiva para las sesiones acústicas de este programa de radio. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Un programa que genera adicción. Si te hablan de mí, muchachita, si te hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón, que te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón, que te quiere de verdad. Pagini cabenash patuawine, pagini cabeque pechinilu, jinditon dangana patifeuna, jinditon dangana patifeuna. Limananu gafengaranaji, rudigitu villagido, nesachagana neli. Limananu kafengaranaji, rudigitu villagido, nesachagana neli. Sesiones con Carlos Vázquez. A que no puedes escuchar solo una. En el escaparate. En el escaparate. Con Francisco Castillo. Esta es una sesión especial de los podcasts. El día de hoy festejamos 50 sesiones. Para mí, el podcast en esta ocasión ha sido muy especial porque ha venido a llevar un encuentro de una amistad de muchos años. El día de hoy no hablaré de los pelagatos ni de lo que vendría siendo o lo que es. Bueno, de lo que es sí, de lo que es una gran amistad, de lo que es un gran trabajo y este proyecto. Esta sesión es una sesión especial donde podrán escuchar a muchos compañeros y colaboradores de muchos proyectos. Es un agradecimiento a todas esas personas que han estado con nosotros, pero en especial a Carlos Vázquez, el creador de todo esto. También un agradecimiento especial de mi persona hacia él, quien me ha enseñado todo, y digo todo porque él ha sido el cómplice de que yo ame la radio, la música y este ambiente. Por eso le agradezco una vez más a Carlos Vázquez, el amigo, el jefe y sobre todo el compañero en este gran viaje. Ser o venir siendo, he ahí el dilema. Desde hace muchos años, bueno, algunos para no asustarlos, oigo un noticiero con el que me empapo del diario acontecer, mientras plancho mi camisa o limpio la toronja que voy a desayunar. Es algo que disfruto hasta que oigo al locutor anunciar lo que vendría siendo la siguiente nota. Entonces, la camisa se arruga y la toronja se agria. A pesar de que es un programa que he seguido de cerca y a través suyo, sorprendentemente, he aprendido sobre la lengua, en los últimos tiempos sus reporteros y presentadores se han contagiado de un mal que aqueja a muchos otros. Su vocabulario está lleno de vicios de lenguaje. Así, mientras determino si la camisa combina con el pantalón, oigo que el periodista dice: ahora vamos a hablar de lo que viene siendo el aumento al maíz y por lo tanto de lo que es la tortilla. Y mientras decido si tomo el camión o el metro, oigo en el informe vial que el reportero me dice: estamos en lo que sería la calle de Eulalia Guzmán, esquina con lo que vendría siendo Avenida Insurgentes. Entonces me pregunto, ¿es o no la esquina de Eulalia Guzmán e Insurgentes? Y luego, ¿tomo el camión o lo que sería el metro? Válgame, esto se pega. Pero esto no para allí. En la oficina suena el teléfono. Descuelgo y oigo a una operadora. Sí, mire, le venimos ofreciendo lo que es la mejor tarjeta de crédito. Pues tiene lo que viene siendo los mejores planes de crédito y tasas de interés. Razones suficientes para que aperture una cuenta con nosotros y obtenga esta novedosa tarjeta. Ante tan acicalado discurso, ¿quién no se rinde? ¿Qué impulsa al ser humano al mal del sesquipedalismo? ¿Del qué? Del sesquipedalismo, término acotado por Julio Somoano y David Álvarez, que nomina la forma absurda en que se modifica una palabra para que se oiga mejor, sin lograrlo. Un ejemplo es el innovador término aperturar, que erróneamente se usa en lugar de abrir, que es la palabra usual. Lo mismo podemos decir de las oraciones que se alargan innecesariamente con frases como lo que es o lo que vendría siendo, fenómeno al que estos mismos autores denominan sesquipedalismo sintáctico. Seguro el impulso se encuentra en el mismo significado del sesquipedalismo. Es decir, ante la carencia de recursos, entiéndase pobreza del lenguaje. Se busca adornar los pocos que se tienen llenándolos de oropel y redundancia. De modo que en una oración que debería tener 9 palabras, estamos en la esquina de Eulalia Guzmán e Insurgentes, se alarga hasta convertirla en otra de 18 términos, en lo que la mitad sale sobrando y realmente no aporta nada nuevo. Pero asumamos nuestra propia responsabilidad, porque resulta que, como lo dice en la tele y todo el mundo lo repite, ya nada es lo que es, sino lo que vendría siendo. Y si todo vendría siendo, pues nada es. Hagámosle justicia al lenguaje y dejemos de llenarlo de adornos que no necesita. Finalmente, lo que es, y no necesita nada más para hacerlo. Voices. Que hay repentinos ataques rítmicos que ayudan a expulsar las penas fuera. Sesiones con Carlos Vázquez. No. Put the other record on. Escucha los podcasts en tulahidalgo.com. No, otra vez. A ver, párale. Otra vez. Ay, espera. ¡Ay! ¡Condenado, estás grabando todo! No te acostumbres a vivir con miedo. Y si bien todo el mundo dice ahora, pero ahora sí. Déjanos conocer tu punto de vista a través de... ¡Me equivoqué! ¿Qué sigue? Y un saludo muy grande a toda la gente de Hidalgo. ¿De dónde vienen expresiones o palabras olvidadas? Yo soy Martín Hernández, que la pasen muy bien. ¿Sabía usted que...? Les mando un abrazo con todo mi cariño, soy Fernando. Cállate. Elizabeth Mesa, cantante de jazz y amiga personal de Carlos Vázquez. Muchísimas gracias, Carlito. Ya sabes que estoy a tu disposición cuando tú quieras. Y un saludo muy grande a toda la gente de Hidalgo. Gracias por sintonizar este tipo de programas. Gracias por abrirse un poco a la cultura y gracias por recibirme a mí. Dime qué es lo que te pasa. Qué temor tu pecho abraza. Quiéreme así con frenesí, mi amor, como yo a ti. Si tú sabes que te adoro, que eres vida, mi tesoro, dime por qué no puedo yo tener tu gran querer. Decídete a entregarme el corazón. Sesiones con Carlos Vázquez. Un show que genera adicción. Escúchenlo muy bien. Voices. Porque hay repentinos ataques rítmicos que ayudan a expulsar las penas fuera. Sesiones con Carlos Vázquez. No. Put the other record on. Daniel Basurto, ex colaborador en la sección de literatura para los podcasts en tulahidalgo.com. Hola amigos, soy Daniel Hernández Basurto. Me recuerdan, soy de El Rincón de las Letras. Estuve colaborando y bueno, quiero decirles que mi experiencia fue muy enriquecedora. Y quiero agradecerle a don José Luis Sánchez y a Carlos Vázquez por haberme invitado y haberme dejado aprender de ellos tantas cosas que quedan ahora y que me van a servir para toda la vida. Y pues muchas felicidades por el programa número 50. No tengo la más mínima idea cómo lo lograron sin mí, pero lo lograron. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Un programa que genera adicción. Amanheceu, morrem estrelas, morre aquele que fui eu. Nasce uma memória, um dia que passou. Eu já não sou o que era quando o sol se pôs e a luz se foi e o amor nasceu. Estrada velha e torta, a vida e a madrugada faz-se uma revolução. Mil corações se decretam livres da prisão. É uma estrada velha e torta, a vida e a madrugada faz-se uma revolução. Mil corações se decretam da prisão. Estrelas do norte, deusas de brilho forte, relação do tempo nos levando à morte. Uma princesa prisioneira de um dragão pode ser a última, mas não será a primeira. Resta uma tristeza, o sol que brilha e a luz branca da lua, sua filha e o mar que bate forte, correnteza rumo ao norte. É pra lá daquela estrada, mora lá o meu amor. É uma estrada velha e torta, a vida e a madrugada faz uma revolução. Mil corações se decretam livres da prisão. É uma estrada velha e torta, a vida e a madrugada faz uma revolução. Mil corações se decretam livres nesta prisão. Sou o que era quando o sol se pôs e a luz se foi e o amor nasceu. É uma estrada velha e torta, a vida e a madrugada faz uma revolução. Mil corações se decretam livres da prisão. Estrada velha e torta, a vida e a madrugada faz uma revolução. suas se decretam livres nesta prisão. Mientras el jazz modula en la voz y la composición de Magos Herrera, en Nuevos Caminos se adentra su original repertorio, influencias de deep soul, hip hop, bossa y otros ritmos brasileños. Todos quizá unificando la experiencia del ser latino en un sentido contemporáneo. Pero sobre todo y brillantemente su voz engrana y resuena con el vasto y diverso legado cultural de México. Letras, melodías y armonías lloran y melismáticamente florecen. Simplemente increíble Magos Herrera en compañía de Pedro Di Carvalho en el corte Shotty di Mañana, una exclusiva que tuvimos la oportunidad de producir y grabar hace algún tiempo y que hoy te presentamos como parte de esta edición conmemorativa con respecto a las 50 sesiones con Carlos Vázquez.